Claro que existen muchas dietas. La de la alcachofa, la de la piña. Yo solo quería perder unos kilos. Descubrí Naturhouse de la avenida Doctor Basol 77 de Badalona. Allí conocí a mi dietista y me hizo mi plan personal. Por fin alguien me entiende, pensé. Con mis productos Naturhouse y mi dieta, he perdido peso sin pasar hambre ni sufrir.